sierra y sus grises rocas pintará la lluvia, pintará el humo, pintará mi corazón junto al río. Muchísimas gracias a los tres, gracias.